que dejaste de hacer no lo podrás recuperar. No es mejor arrepentirse por no haber querido actuar. Una vida es una sola, no puedes desperdiciar. Una buena decisión, aunque mala sea al final. Una cosa que no hiciste nunca más regresará. Aunque quieras repetirla, nunca la misma será. La vida es una sola, no puedes desperdiciar. No quedar como cojudo, igual cojudo serás. ¿Por qué? ¡Qué cojudos hemos sido todos cuando había que actuar y preferimos callar! Pero ¡qué cojudos hemos sido todos cuando podías defender y lo dejaste perder! ¡Qué cojudas las excusas que uno encuentra para no hacer lo que piensas que es mejor! Y no sabes si es peor. Que cojudas las maneras que uno encuentra para huir de la que era tu misión o de la que tal vez no. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué cojudos hemos sido todos cuando había que actuar y preferimos callar! Pero ¡qué cojudos hemos sido todos cuando podías defender y lo dejaste perder! ¡Qué cojudas las